Vote for me. Vótame. Vótame. Confío en que las elecciones de mañana sean ejemplo de cómo votar sin derramamiento de sangre. ¡Ay, Mesías! ¡Yo no soy el Mesías! Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido a varios. ¡Ay, Mesías! Señor alcalde, su mandato ha sido un fracaso tras otro. No puedo ser despojado de mi cargo, a no ser que se convoquen nuevas elecciones. ¡Elecciones! ¡Elecciones! ¡Elecciones! En declaraciones a Televisión Española, Felipe González reconoce que la convocatoria de ese referéndum fue un error. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución. A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au! ¡Elecciones! ¡Elecciones! ¡Elecciones! A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Sería Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Nueva entrega y ya van 82 de Cienfuegos, política y rock. De nuevo desde casa, echando de menos, eso sí, siempre el directo en Radio Sata. También las remisiones de Radio Almaina, de Radio Activa, y echando de menos la calle, los amigos y tantas cosas. Desde luego no echamos de menos el trabajo asalariado, pero sí echamos de menos poder hacer un poco de vida normal. Hoy aquí en Cienfuegos, Política y Rock, os traemos otra nueva entrega de Políticos y Rock, que suena parecido pero no es lo mismo. Hoy tenemos tres casos concretos de miembros de grupos de música protestona que participan o han participado en algún momento de la política institucional. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, pero antes de entrar en harina, quiero dar la bienvenida al compañero de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que me acompaña hoy, subcomandante Jonathan Ramírez. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, antes de empezar y de entrar fuerte, y vamos a entrar sin muchas medias tintas, comentar dos cositas. La primera, el próximo domingo 26 de abril, Cienfuegos cumple 4 añitos. Así que bueno, alguna cosita humilde, aunque especial, vamos a preparar para ese día. Y también comentar, ya que estamos con las fechas, este 23 de abril, aparte del Día de Castilla, aparte de San Jorge, que es patrón de Aragón y de Cataluña y de Inglaterra, es el Día Internacional del Libro y nuestro programa hermano de Ovejas Negras está liando una muy, muy, muy buena en su página web para ese día. Así que recomiendo a toda la gente que nos oís que también entréis en internet para leer las cositas que van a tener ahí en Ovejas Negras, que tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que tiene una pintaca. Yo ya hice mi aportación. Y sí, sí, la verdad es que es una muy buena iniciativa. Una de las cosas que más pena me puede dar es no poder comprar libros en papel. Además, aun entendiendo que la gente tiene que ganarse la vida, pues ha habido varias personas, entre las que me incluyo, que hemos decidido no comprar online, precisamente para evitar contagios a los repartidores. Y bueno, pues a falta de pan, buenas son tortas. Y no, muy buena iniciativa de Ovejas Negras, la verdad. Muy bonita, además. Eso. Ya la podréis ver en su web y en sus redes sociales, que son muy jefes. Y ahora sí, empezamos esta segunda entrega del especial sobre políticos y rock con una canción que nos recuerda algo muy importante, y más en estos tiempos. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Vamos con ello. ¡Sin Dios! La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Alerta, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, alerta, Bueno, y empezamos ya este especial, este segundo programa en el que vamos a hablar de estos políticos y rock, con un caso que uno de los casos de marcha a la política institucional que más llamó la atención, o quizá incluso diría yo, subcomandante, que más pudo doler a lo mejor a la gente de determinado ámbito político, ¿no? Este caso, vamos, te dejo que lo presentes tú porque es bastante, bastante llamativo. Sí, sí, lo además lo puedo presentar porque al contrario que Juan Cotino, el coronavirus no permite seguir con vida y continuar. Así que sí, sí, sin Dios, que seguramente la banda más importante de punk y de hardcore anarquista de los últimos 20 años posiblemente, que además tuvo una influencia enorme en un montón de simpatizantes y futuros militantes del anarquismo, porque no solamente hacían hardcore, sino que además ellos sí que hacían una labor de dar a conocer de qué iban sus letras, las temáticas. Cualquiera que haya tenido en sus manos discos originales de Sin Dios sabrá los libretos que lo acompañaban, los vale, discursos... 100 paginazas, sí, sí. Sí, sí. Los discursos que soltaban en los conciertos, que en ocasiones yo creo que eran excesivos, viendo el entorno. Y también las entrevistas largas y extensas y muy polémicas, porque Sin Dios además fueron siempre un grupo muy, muy polémico, en la que pues no se cortaban en nada, ¿no? Tú mismo recordarás alguna de ellas y alguna de las polémicas de ellos como banda y de algunos de sus miembros con el paso de los años. Sí, sí, sí, pues una banda así que nos estás contando, que influencian tanta gente, yo creo que nos podríamos incluir, ¿no? Éramos unos chavalines, sí, sí, cuando todo aquello, y yo creo que nos influyeron muchísimo las letras, la actitud, la manera de hacer las cosas de Sin Dios, sin lugar a dudas. Yo siempre con mis colegas de Madrid Capital hablábamos de la generación Sin Dios y hubo un par de generaciones igual de gente que se politizó gracias a Sin Dios y a que era un grupo que realmente militaba con lo que decía, cosas que la inmensa mayoría de grupos de punk hardcore no hacen. Entonces aquí sí que veías un ejemplo de gente militante, de gente que ya con una cierta edad seguía participando en movidas políticas y las que te podías sentir reflejado, ¿no? Uh-huh. Y claro, uno de estos miembros de esta banda, en concreto su batería, ha estado en política institucional, además ha llegado a eurodiputado, que no es un cargo pequeño, no es tan importante como puede sonar, pero yo qué sé, sí es importante, es algo que además llamó mucho la atención por esto que dice. ¿Te parece? Vamos por partes, explicamos primero un poco lo que significaron Sin Dios, aunque lo hemos introducido ya, y luego vamos al caso concreto de esta persona, de Canino, el batería de Sin Dios, de qué le lleva a estar en política y dónde ha estado, porque la verdad son también... Es una evolución, me parece personalmente que es coherente con las cosas que le fueron pasando y que fue diciendo. Efectivamente, Canino, que a mí me cuesta llamarle por nombre y apellido, sin que ninguno de nosotros dos hayamos tenido nunca una relación personal estrecha, ni mucho menos con él, pero sí que es una persona con la que yo personalmente, pues cuando tuve en su momento con otra persona la tienda de la idea allí en Malasaña, y en ocasiones en que nos hemos encontrado en conciertos, entrevistas y demás, con la que siempre he tenido una relación bastante cordial, con la que se podía considerar mucho del mundo hardcore, pero que, diciéndolo suavemente, pues una persona polémica que ha tenido diversos encontronazos a lo largo de los años, quizá por esa tendencia que tenía Sin Dios a entrar al trapo de todos los debates, ¿eh? Algo que a mí me parece bien, cosa que otro grupo pues igual no hacían. De hecho, les llamaban Sin Dios y Sin Amigos, y la trayectoria de la banda fue bastante larga, ¿eh? Fueron casi 20 años, hubo una pequeña separación. Los datos que he buscado. 88 a 2006, con un par de momentitos de parón, sí. Sí, algunos cambios de formación, pero un poco el núcleo terco de la banda eran siempre pues este batería, Canino, Pepe, que era el bajista, o guitarra, ahora mismo no estoy seguro. Guitarra. Sí, sacaron 10 discos y la verdad es que con unas cifras de ventas que en algunos casos, con tal y como se. En el caso del Guerra a la Guerra del año 97. Siempre he tenido entendido que con tal y como se miden ahora las ventas de discos para dar lo de disco de oro, etcétera, hubieran sido disco de oro. Hostia. Tal y como se mide ahora, no con los datos del 97, no. Para ser disco de oro en el 97 tenías que vender 100.000 copias o lo que fue, o una cifra así, y eso no se puede. Pero ahora, con las cifras que se tienen ahora, que han tenido que rebajar para poder darse esos premios ombliguistas de la industria de la música, con las cifras que vendió el Guerra a la Guerra, que superaban, pues eso, creo que las 15.000, 20.000 copias, con esas cifras, ahora se es disco de oro. Sin Dios hubieran sido disco de oro, con aquel disco que parecía un disco doble, pero era porque tenía un pedazo de libreto de 100 páginas explicarte las letras, y valía 1.000 pelas, 6 euros para... Sí, no, es que era un precio que yo te tirabas creo a poner. Creo recordar que eran 1.200 pesetas, si no recuerdo mal. Pero no estoy seguro. Lo tengo por ahí en mi caja de CDs, pero como están debajo de la cama, pues va contra es un poco difícil de sacarlo ahora. Pero vamos, que la producción valía más, prácticamente, y sí, ahí estaban. Sí. Y con Gira, recordemos, a partir de ese disco, seguramente, que fue cuando empezaron a ser un grupo igual más conocido fuera de la escena hardcore, porque hay que reconocer que Sin Dios, al contrario que otros grupos que han tenido una cierta fama dentro de gente que milita, pues Hálese los Muertos de Cristo, por ejemplo, digamos que la música de Sin Dios no era para cualquier tipo de oídos, ¿eh? No, y aún así siempre llenaban. Sí, sí, sí. O sea, a mí es un estilo que me gusta, porque enseguida empecé a tirar al hardcore, al greencore, al cruz y demás, pero digamos que Sin Dios es un grupo espesito, pues al estilo de Intolerance, ¿no? Esa banda mítica asturiana también de los años 90, con la que tuvieron sus amores y odios, si no recuerdo mal también. Sí, bueno, su disco compartido, eso es lo que sí tienen seguro, un EP compartido, vamos, eran dos temas versionándose mutuamente, pero sí, digamos, llenaban. Yo tengo que reconocer, me quedé siempre con las ganas de traerle alguno de los conciertos que organizábamos con las iniciativas que llevábamos a cabo entonces, y no fue por no intentarlo, fue simplemente que nunca pudo coincidir que ellos estuvieran con disponibilidad para tocar, con las fechas que nosotros podíamos proponerles, etcétera, nunca cuajó. Y eso, vamos, fue una pena, pero sí es verdad que siempre llenaban, pero daba igual, podía ser en un centro social, podía ser el Festival Villacañero este, que también era muy autoorganizado, sí, porque no tocaban en otro tipo de festivales comerciales. Tocaron en temas políticos, no estrictamente anarquistas, no estrictamente el mundo de la ocupación. Recuerdo en el Parque de la Cornisa un tema de una contracumbre de la globalización en 2001, 2002 debía ser. Sí, era contracumbre de Praga, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y tocaban con Apatía No de Venezuela. Y Amparanoia, sí. Alguien así. Es que era como un concepto súper amplio. Y era como también tenemos que estar presentes los anarquistas, pues... Y ellos lo representaban. Paranoia que se enfadó porque el sitio, o sea, el tema se alargó bastante y se piró sin tocar. Algo que demuestra un poco quién es quién y quién realmente se cree las cosas y quién no. Sí, quién toca. Eso no se me olvidará nunca, por ejemplo. Sí, sí. ¿Ves? Yo no me acuerdo. Sí me acordaba, vamos, me acuerdo perfectamente del concierto de Sin Dios. Sí, sí. Y que ahí no deja ser llamativo el batiburrillo de bandas, pero también tenía un sentido, claro. Sí, sí. Y luego eso, pues comentar que de... Para esas temporadas, Sin Dios hicieron, que yo recuerde, gira en Japón y no sé si por algún otro lugar del sudeste asiático. En Latinoamérica también hicieron una o dos giras, recuerdo que en México, que no sé si sería la misma o en dos viajes. Por Europa giraron en varias ocasiones y ya Estados Unidos creo que también lo llegaron a pisar. Sí, o sea, sí me suena, sí. Toda, digamos, los lugares con una escena relativamente potente llegaron a girar esta gente, o sea que estamos hablando, digamos, de uno de los grupos de referencia sin duda alguna del hardcore de los años 90, y además, como decíamos, con una implicación con los movimientos sociales y políticos de Madrid desde el comienzo. O sea, es un grupo que al principio estuvo muy ligado a la autonomía, a lucha autónoma, a la distribuidora Gato Salvaje, si no recuerdo mal, que estaba en el Lavapiés, sí. Y también a la Radical Gay, que es uno de los... Es una historia que está por escribir, pero es uno de los trabajos dentro de la lucha homosexual radicales más interesantes que pudo haber en España, y bueno, más cuando ya se ha institucionalizado una gran parte del mismo, y bueno, en algún momento se le podrá dedicar también algún ratito, ¿eh? Sí, sí, seguro. Y luego, bueno, decías que Sin Dios al principio muy vinculados a lucha autónoma, luego se... Igual hablábamos el otro día de Active Minds, que era un grupo que teníamos por anarquistas por su manera de funcionar, pero que no lo eran. En este caso, Sin Dios sí era un grupo, se declaraban anarquistas. En sus conciertos hubo una época que ponían la bandera de la CNT-AIT. Porque eran militantes. De hecho, uno de sus discos, el vídeo, para ser concretos, el vídeo que sale en el año 2000, lo sacan benéfico para el sindicato, para el sindicato de artes gráficas, eso es. Efectivamente, efectivamente. O sea que directamente un sindicato está sacando una obra artística, no deja de ser eso, de un grupo, lo que ya dice mucho de por dónde van los tiros. Con lo cual sí era un grupo que se definía anarquistas, defendían las posturas anarquistas y las posturas anarquistas de una organización concreta. No es que nos hagamos las pajas mentales de este grupo simpatizan con algo. No, este grupo militan en esto y te lo explican y te lo dicen. Con sus pros, bien, sus contras, sus polémicas, sus no polémicas. Claro, lo que iba a decir, que además en una CNT muy convulsa a lo largo de los años 90, con todos esas críticas antisindicales que surgieron y con una cierta, digamos, rigidez siendo buenos dentro de la propia CNT, lo cual le creaba por un lado problemas a Sin Dios con gente que era crítica con el sindicato, pero al mismo tiempo al llevar posturas muy claras con respecto a algunos temas que la CNT a nivel oficial se alejaba bastante. Yo recuerdo, por ejemplo, que Sin Dios defendieron a los cuatro anarquistas que intentaron atracar un banco en Córdoba y hubo un tiroteo con la policía y murieron dos policías municipales en el año 96, que creó una polémica tremenda dentro de la CNT, en la cual la postura oficial fue de, en el mejor de los casos, dejar tirados a los compañeros, y sin embargo Sin Dios los defendieron como anarquistas y los defendieron como compañeros, algo que desde mi punto de vista es muy loable, lo fue en su momento y lo sigue siendo a día de hoy, pero que imagino que les debió crear bastantes, bastantes polémicas, ¿eh? Sí, pero bueno, las lidiaban bien, por lo... Sí. No se escondían. Una de tantas, ¿eh? Porque claro, si empezamos a hablar de las polémicas de Sin Dios... Sí, tenemos el programa entero y no apetece removerlas ahora, ¿no? No. 10 años después, 15 años después, a mí me da pereza. Me alegro mucho de que, igual que en mi caso personal, me alegro de no tener redes sociales en mi adolescencia, juventud. Me alegro mucho que Sin Dios no fueran un grupo que hubieran vivido en la época de las redes sociales. Pillaron, sí, los foros un poco... Pero también hay muchas veces que nos gusta hablar de más, con cosas que no tienen importancia, y a veces están bien. Me parecía exagerado la importancia que se daba, es que Sin Dios han hecho, y ahora me parece directamente ridículo la importancia que se le daba, al fin y al cabo eran un grupo musical que sí, militan y tal, pero no sé, son tres personas con sus pues con sus errores, sus aciertos, sus reflexiones, sus cambios de opinión, y ahí creo yo que, si te parece, ponemos una canción más de Sin Dios para aligerar, y entramos ya a ese cambio de opinión, o más bien lo podríamos llamar evolución personal y política de uno de sus miembros, que es bastante curiosa, además, con uno de los temazos, para mí, seguramente mi favorito de Sin Dios. Sí, para mí también, posiblemente, sí. Pues vamos con ese, Ingobernables. seguimos Cienfuegos, Política y Rock, en el programa número 82, que seguimos hablando de políticos y rock. Nos hemos estado hablando de un poco de la trayectoria de esta banda que acabamos de escuchar, este temazo sin Dios, Ingobernables, pero uno de sus miembros se pasó a intentar gobernar, generalizando mucho, ¿no? Hablamos, pues eso, de su batería, que fue eurodiputado. Sí, efectivamente, sí. Ya con Sin Dios separados, Canino y Pepe, y no me acuerdo cuál sería el último bajista de Sin Dios, disuelven el grupo en el año 2006. Y Javier Couso, que seguramente os suene el apellido, entró en Izquierda Unida en el año 2011. Pero antes de 2011 y antes de 2006, hay una situación que para nosotros, según lo analizamos, cambia todo, es el proceso político de esta persona, y que en nuestro sentir también lo explica bastante, ¿no? Que es el asesinato de su hermano, de José Couso, en Irak, durante la guerra de la Segunda Guerra de Irak. No sé si quieres contar tú algo más. Sí, bueno, José Couso, que era cámara de televisión, si no recuerdo mal, de CNN, de la CNN española. Lo que se dio en llamar CNN Plus, que dependían de algún modo del Grupo Prisa. Quizá patine un poco, pero creo que sí que es el caso. Y vamos, fue asesinado porque las tropas... No fue el único periodista muerto en ese ataque. Las tropas estadounidenses sabían perfectamente que en el hotel, en un hotel concreto de allí de Bagdad, era donde había periodistas, había prensa internacional. Pero eso no fue óbice para que disparasen igualmente uno de sus carros de combate y se llevaron pues la vida, entre otros periodistas, pues de José Couso. Y bueno, la actitud del gobierno español, aliado en todo momento del gobierno estadounidense en esta invasión, pues fue desde el minuto uno de abandonar a sus nacionales. De la bandera cuando quieren sí que les interesa, pero el abandonar a tus conciudadanos si son asesinados por un gobierno aliado... Como que no importa. Y la verdad es que ahí dieron en duro, porque fueron a dar con una familia de mucha tradición, una tradición muy luchadora, en la que estaba, claro, Javier Couso, batería de Sin Dios. Efectivamente, y otro de los hermanos Couso, con el cual yo tuve también, no sé si tuvimos de hecho alguna reunión relacionada con esto, también en su momento miembro de CNT. Se ve ya, de hecho, en el último disco de Sin Dios, una evolución ideológica hacia el antiimperialismo. Sí, sí, sí. Odio al Imperio se llama el disco, ¿no? No hay que ser lumbreras. Efectivamente. Y bueno, pues a raíz de la postura deleznable, no solamente en el caso de Couso, en general, el gobierno español en aquellos días, hay que recordar que Aznar es el único de los líderes que no ha reconocido errores durante aquellos años, así que espero que le estallen los oídos ahí en su exilio en Marbella, solidario como siempre. Pues bueno, la familia y amigos se crean una asociación, la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso, para llevar adelante una denuncia pública y unas demandas judiciales que, digamos, esclarecieran un poco el caso, hicieran justicia también por lo legal, con el asesinato de su hermano, algo que no, desgraciadamente, no ha podido ser. Y no es por falta de insistencia, de recurrir, movilización durante varios años. Cada día, 8 de cada mes, se concentraban frente a la Embajada de Estados Unidos. Después fue anualmente. De hecho, el primer año que han pinchado ha sido este año, por motivos obvios. Cuando estaba ya convocada la manifestación de este año frente a la Embajada de Estados Unidos, no iba a ser el mismo día 8 para no coincidir con el Día de la Mujer, sino que se trasladó al domingo siguiente. Estábamos ya con este confinamiento y con esta cuarentena, pero no han pinchado ni un año. Pues sí, continuaron a nivel legal todo lo que se pudo, todo lo que les dejaron, más bien, las cosas como son, y han continuado en lo público pues hasta el día de hoy. Y para nosotros explica este proceso porque, digamos que, por mucho que fuera un asesinato, el hecho de que fuera pues una situación de periodismo en un contexto antiimperialista, digamos que no era una de las líneas de trabajo del anarquismo, evidentemente. Yo creo que ahí va aparte ni igual del apoyo desigual que recibió por parte de muchos anarquistas. Sin embargo, entra mucho más ideológicamente en posturas de izquierda o de izquierda institucional, como en este caso Izquierda Unida, ¿no? Que desde ahí sí que sí. Se recibió mucho, mucho apoyo. O sea, sí, es innegable. Y que para nada, en mi caso personal, me resulta criticable ese paso, me parece bastante entendible, aunque sean posturas políticas que yo no comparto. Hecho, en general, Izquierda Unida y el PC y el resto de partidos que lo componen, pero especialmente el PC, uno de sus grandes luchas siempre, a veces es una de las críticas que se llevan, están muy metidos en todo el tema internacionalista, el apoyo a diversos pueblos, y claro, en aquel inicio de los años 2000, en aquella guerra de Irak, fueron una de las fuerzas políticas que más se movilizaron contra aquella guerra, que fue tremendo. Las movilizaciones del no a la guerra fueron tremendas, espectaculares, movilizaron a gente de muchos espectros y muchas inquietudes, porque la verdad es que era una mentira en la puñetera cara que nos estaban soltando para algo tan aberrante como meter a tu país en guerra, que es que España lleva sin estar en guerra desde el 36, bueno, desde el 39, que se decía pronto. Y recordemos una cosa también, que el hijo de Julio Anguita murió también en la guerra de Irak. También periodista, no fue en ese ataque, pero sí, bueno, fue similar, porque pero, también sí, le dejaron tirado, sí. Efectivamente, sí. Y nada, pues igual para nosotros sí que explica, ¿no? Sin haber hablado nunca personalmente de esto con Canino, con Couso, pero pues puede explicar, ¿no? Cierta evolución que decimos le lleva a participar en Izquierda Unida en el año 2011 y a ser eurodiputado por el grupo de la Izquierda Plural, que es la coalición que se presenta en las elecciones europeas de 2014. Ha sido eurodiputado hasta las últimas elecciones. De hecho, ha tenido un cargo relacionado con Oriente Medio, si no recuerdo mal, porque hay que recordar que él siguió ligado, viajó a Irak en varias ocasiones, ha estado también muy relacionado con la lucha de Palestina y bueno, pues... Y con Venezuela. De la persona, y con Venezuela, efectivamente. Yo iba a comentar como anécdota los dos últimos recuerdos que tengo de él. Uno, encontrarme en el 11M de Oviedo, que era la ciudad en la que yo vivía entonces. ¿Será el 15? El 15M. Uy, perdón, sí, perdón, en el 15... vale, una de ellas en el 15M de Oviedo, que era la ciudad en la que yo vivía entonces, y estar hablando un rato y demás. Y la otra, cuando ibais a llamarlo intento de golpe de estado de Guaidó, de la payasada... Sí, el show. Sí, el show televisado y el espectáculo del gusano Guaidó. En uno de estos días, en el 24 horas de televisión, habló él como experto de la Unión Europea con una de las líneas, digamos, de la izquierda europea hablando de Venezuela. Y dije, hostia, mira, aquí andamos. Sí. Es curioso, en sus redes sociales combina ese papel institucional, digamos, con mucho tema internacionalista, mucho, pues por supuesto, la causa de su hermano, pero también lo que dices de Oriente Próximo, Palestina, es un tema que se implicó mucho, y pues ese cargo de con respecto a Venezuela y en general la postura pública de la izquierda con respecto a Latinoamérica, y lo combina eso con recuerdos de su etapa en el punk en hardcore madrileño. Claro, que es un tío que empezó muy, muy pronto en todo el tema del punk y tiene un archivo, pues un tío bastante organizado, tiene un archivo tremendo y de vez en cuando va recuperando cosas de esas, lo va mezclando con otro. No reniega para nada, no es como otros cargos que hemos hablado en ocasiones que reniegan de su pasado político y musical. Este tipo para nada, yo he tenido esta evolución y Santas Pascuas, y no reniega para nada de ello. Y además recordemos que Canino no solamente tocó en Sin Dios, sino que en su momento tocó en bandas míticas de punk madrileño en los primeros 80, y pegado a Sin Dios también estuvo tocando en grupos, digamos, de cierta evolución dentro de la escena hardcore, editando discos con la idea de pues mucho green, mucho hardcore ruidoso, ¿no? Cosa que yo estaba encantado. Sacó la primera maqueta de Ekaia, de uno de los grupos de cruz más potentes que ha habido en el Estado español, y hay que decir que su trayectoria política no acabó institucional, o intentos de llegar a lo institucional, no acabó con esta entrada en el Parlamento Europeo, sino que en las últimas elecciones europeas, en el año 2019, fue el número uno en la candidatura de la Izquierda en Positivo, que es este partido montado por Paco Frutos y demás, digamos, de una izquierda muy crítica con el proceso independentista catalán. Ahí creo que Canino y yo igual chocaríamos bastante, pero bueno, no consiguieron votos suficientes y está fuera del Parlamento Europeo. Pero bueno, curioso esa evaluación, teniendo en cuenta la polémica que hay en Cataluña entre pues una izquierda más españolista, que lo vende con un discurso muy de clase y con la crítica a la burguesía catalana, y una no solamente una izquierda independentista muy fuerte, una izquierda independentista, sino muchas sensibilidades de la izquierda, de la extrema izquierda, incluso del anarquismo, del resto del Estado español, que apoyan o que apoyamos el proceso independentista catalán. O sea, que ahí habría una polémica... Una más, porque no le gustan. De la vieja escuela. Porque no le gustan. Pues este es el primero de los casos que hablamos hoy de políticos y rock aquí en Cienfuegos. Vamos con otro. Seguimos hablando de políticos y rock, políticos y punk, políticos y caos con K. Políticos que le daban a los palos en este que vamos a escuchar. A lo mejor te suena. Criminal de los RIP, y en esta que estamos hablando de políticos y rock, pues es otro caso inesperado como el anterior, aunque pensando en el grupo del que hablamos, de cómo los RIP, un grupo con estas letras, con esta actitud, se pueden meter en política institucional, puede sonar raro por hablando del grupo, pero no demasiado viendo el contexto en el que se produce. Txerra Bolinaga, el batería histórico de los RIP, a día de hoy, el único miembro vivo de uno de los grupos más legendarios del punk vasco, pues fue parte de las listas electorales de Democracia Irumilioi, de 3M, que era una plataforma de la izquierda abertzale que fue cancelada en aplicación de la ley de partidos en el año 2009. Y claro, esto lo ves, chirría, pero ves el currículum militante de Txerra, que va muchísimo más allá de su afición de ser batería en un grupo de punk mítico cuando era chaval, y siendo ya más mayorcete. Todo esto, además, es casi una anécdota lo de haber sido parte de unas listas, porque tiene un currículum militante tremendo, y como digo, obedece a un contexto muy concreto, que es esa ilegalización de la izquierda abertzale, que es un proceso para analizar, y vamos a intentar acercarnos un poco, sin dar mucho la barrera. ¿Qué te parece? Empezamos primero hablando de los RIP, y luego hablamos más concreto del caso, porque... Pues ya te digo, es una trayectoria muy respetable, las cosas como son. Porque, a ver, para empezar, el punk suele ser la banda sonora de muchas protestas, pero a la vez, yo que sé, de los punkis, vamos a ser sinceros, esperamos poco productivo, no nos vamos a engañar, pero el caso de Txerra, ya digo que es tremendo y digno de respeto. Los RIP como banda fueron un ciclón, solo sacaron dos discos en toda su trayectoria. El Zona Especial Norte... Sí. Sin ninguna duda, ¿eh? El Zona Especial Norte compartió con Scorbuto en el 84... Hablamos el otro día de ese significado de Zona Especial Norte, no es inocente. y No te muevas del año 87, que este sí es un disco más largo, pero bueno, nos regalaron auténticos himnos. Fue Enamorado de la muerte, Odio a mi patria, Condenado, Revolución, yo qué sé, es que podríamos decir el listado completo de canciones, las versiones de grupos ingleses que grabaron, que esta gente sí que hacían muchas versiones reconociendo que eran versión en inglés, y lo petaba, la verdad que muy bueno. Estuvieron es un poco activos primero del 84 al 88, una pequeña separación de unos años, tocando de vez en cuando, y luego volvieron en el año 94 y estuvieron 9 años más activos, así de un modo irregular, sin sacar discos nuevos, grabando algún concierto, embarcándose en proyectos paralelos, como De Cagas y De Meas junto con Evaristo, pero empezaron a tener bajas. En el 97 falleció Portu, el bajista, que fue suplido por su hermano Xavi, y en 2003 el cantante Carlos Mahoma, un tipo muy carismático, por lo que cuenta todo el mundo, falleció, y ahí pues los RIP, tocó decirle RIP. Por si fuera poco, en el año 2014, ya con la banda bastante tiempo parada, murió, pero con las botas puestas, tocando en directo en otro grupo, con Depotes, Jul Bolinaga, el guitarrista, que además era el hermano de Cherra. Porque realmente los RIP eran un grupo de colegas, de chavales de Mondragón, que se habían juntado. Comentar, ya esto ya es más anécdota, en el año 2009, precisamente el año 2009 en el que Cherra entra en las listas electorales, hicieron un concierto especial en el 10º aniversario del Festival Propresos a Torture Rock, que ese año se celebró a lo grande durante 2 días, tomando por completo un pueblo en la Sacana de Navarra, en La Cuncha. Estos dos miembros que quedaban vivos del grupo, Cherra y su hermano Jul, pues tocaron acompañados de otros artistas que actuaban en el festival, pues yo que sé, como los Cop, Descontrol, Caótico, Chayak. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí, estuve allí, y la verdad es que poco más puedo decir porque me había bebido todo el pacharrán de Euskal Herria esa noche y mal, me arrepiento de no acordarme de semejante, de no acordarme más que de flasazo de semejante momentazo. Pero bueno, total, que de los RIP actualmente solo queda con vida Cherra Bolinaga, que bueno, él era de Arrasate, de Mondragón, como toda la banda, pero se mudó a vivir a Vitoria en los años 90. Y ahí hizo un programa en la radio comunitaria La Vedi Ratia, una de las radios referencia absoluta de todo el movimiento de radios libres y comunitarias. Y allí empezó a trabajar, que es trabajar con lo que se gana la vida, en el Comité Ciudadano Antisida, en una tarea tan delicada, tan importante y tan para la que hay que valer, como trabajar en el piso de acogida a presos con algún tipo de toxicomanía. A mí me parece que es eso, es un trabajo. Él en entrevistas le restaba importancia, pero bueno, era un piso destinado a la reinserción por el que podían pasar unas 150 personas al año. Luego ya pasó a trabajar un poco más en trabajos de oficina de este comité en CISIDA, pero aún así, yo qué sé, hay que valer. Y esto enlaza con algo que hemos comentado antes, fue fundador de Gaitasuna, que es una plataforma muy activa por los derechos de los y de las homosexuales. Es algo que se fundó ya a finales de los años 90, y con un discurso que hoy puede sonar incluso obvio, pero hablamos de hace 20 años, un discurso muy cañero, y además se denunciaban mucho la doble moral de los distintos partidos políticos, y aquí no se casaban con nadie, literalmente. Por ejemplo, leí unas cartas al director, a un medio vitoriano, que enviaban Cherra y otro portavoz de Gaitasuna, agradeciendo por haber estado en unas jornadas de partidos políticos y homosexualidad, hablamos de finales de los 90, agradeciendo haber estado a HB, al PSOE y al PP, y quejándose de que no hubieran estado el PNV y no recuerdo, he buscado el Cartasuna y no recuerdo el otro partido, ¿verdad? Que era, en ese sentido, se movían ya mucho en el tema institucional, pero sin ser un tema institucional. Y con todo esto, pues como digo, ya tenía Cherra Bolinaga muy buen currículum en cuanto a movimientos sociales que no estaban vinculados directamente a la política institucional cuando le llega el momento de formar parte de las listas de Democracia Irumilioa, eso, Democracia 3 millones, que era un nombre en referencia a los habitantes que tiene la comunidad autónoma vasca. Formó parte de estas listas en las elecciones autonómicas de 2009. Y bueno, como para explicar esto tiene bastante miga, nos vamos a oxigenar con una de las versiones más míticas de las muchas versiones que hicieron los RIP y que viene que ni pintada para hablar de Euskal Herria, para hablar de la lucha de la izquierda abertzale y para hablar de represión. Lepoan hartuta segi aurrera. Lepoan hartuta segi aurrera. temazo y muy breve sobre la canción, que la verdad es que tiene que explicar. La canción original la compuso un refugiado nacionalista vasco de nombre Telesforo Monzón en los años 60, en el exilio en Francia. Era alguien que durante los años de la Guerra Civil había sido del PNV, pero después renegó un poco de la deriva ideológica del PNV y fue uno de los fundadores de Rivatasuna. Tomó la música de una canción de Music Hall inglesa que cantaban los soldados, los soldados británicos en la Primera Guerra Mundial, una canción que se llama A Long Way to Tipperary, que sale en la banda sonora de Titanic. Y bueno, esta canción se hizo muy, muy popular en los ambientes nacionalistas, tanto en el exilio como dentro de la propia Euskadi durante la dictadura. En los años 70 la versionaron en plan folk la pareja de cantautores Pancho Tapello, y en los 80 pues los RIP hicieron esta trayaca que nos viene muy bien para seguir hablando de esto. Volvemos al año 2009, hablamos de Che Rabolinaga, antiguo batería de RIP, siendo el número 8 en las listas de esta plataforma electoral Democracia Irumilioi por Álava. Y no se mete ahí por ambición personal, sino diría yo más bien que asumiendo un marronazo, porque el contexto es el que era. Estaba ilegalizada la izquierda abertzale en aplicación de esa doctrina jurídica de todo es ETA, en aplicación de la ley de partidos que se aprobó en el año 2002. Una ley de partidos que supuso que muchísima gente fuera detenida, sufriera largos procesos judiciales, y en este caso concreto, pues dio mucha, mucha guerra. En el caso concreto de Che Rabolinaga, era un candidato limpio, sí, que no tenía vinculación concreta a otras listas ilegalizadas. Esto es, que no había participado en otras listas, en las listas de Batasuna, de HB o de cualquier otro partido de izquierda abertzale, porque con eso ya se consideraba que esas listas eran contaminadas. Y se hablaba así en los medios y en la propia judicatura, hablaba de candidatos contaminados. Yo lo recuerdo perfectísimamente, y eso que de aquellas igual estábamos muy centrados en las cosas que pasaban en el propio Madrid, con la época dura del aznarismo, y éramos igual una mezcla entre pocos solidarios y que bastante teníamos con lo nuestro, también hay que decirlo. Y sí, o sea, está este detalle de la contaminación, y recordar que aunque se conoce y es evidente que esta legislación se hizo para aplicarla a la izquierda de Chale, se aplicó a otros movimientos políticos, también en el entramado del Partido Comunista Reconstituido, los Grapo y los grupos de apoyo a los presos y demás, pero en pequeño. Y luego recordar una cosa importante, que igual que a día de hoy se está aplicando la ley de Mordaza, que en teoría se iba a derogar, estos días de hecho es el instrumento para mantener el estado de alarma. Esta ley de asociaciones sigue vigente y en un momento dado se podría volver a aplicar. Es más, cualquier persona que cree una asociación cultural y demás tiene que utilizar la ley de asociaciones. Ya no hablamos únicamente de partidos políticos. O sea que ese engendro con intencionalidad declarada, ahí se quedó. No sí, ahora, personalmente... ahora cuento un poco sí cómo lo que pasó. Perdona, porque sí. Tranquilo, está genial. Solo iba a comentar que no sabía si había habido alguna enmienda, algún cambio, o la legislación sigue tal cual. La legislación sigue, si no me equivoco. Si algún jurista, alguien que sepa más, nos corrige, lo aceptamos encantado y lo contamos en próximos programas. La legislación sigue, pero lo que hubo fue cambio de criterio del Tribunal Constitucional a la hora de aceptar la aplicación, sobre todo de esta barbaridad, porque es una barbaridad visto hasta del punto de vista más demócrata, derechista que quieras. Lo de candidatos contaminados es una aberración, que se cagan en los derechos básicos de la Constitución española. Y ahora lo comentamos de cómo compañeros de listas de Che Rabolinaga se libraron de la cárcel tras haberla pisado preventivamente por esa aplicación, que es una barbaridad. Esta ley de partidos se aplicó en el año 2002, en pleno aznarismo, con los votos a favor del Partido Popular, del PSOE, Convergencia y Unión, Coalición Canaria y del Partido Andalucista. Votaron en contra, pero tenían muy poquita representación, Izquierda Unida, PNV, el BNG, Esquerra Republicana, ECV, Eusko Alkartasuna y la Chunta. Ninguna abstención. En aplicación de esta ley, ya al año siguiente, el año 2003, esta ley que pues sabíamos para qué era, todo el mundo, no había duda, se procedió a legalizar en el año 2003 a Herri Batasuna, así como los otros partidos abertzales que se habían formado después por estrategia electoral suya, no por evitar ilegalizaciones, sino simplemente estrategia electoral, que fue Euskal Herritarrok y Batasuna. Se alegaba para esto el apoyo a ETA y la falta de rechazo a la violencia como forma de hacer política. Efecto dominó, los movimientos, la izquierda Berchale intenta pues tener su representación en las instituciones, y en ese efecto dominó, por esa presunta vinculación con Batasuna, que Batasuna era ETA, en los medios de comunicación en la época se hablaba de Batasuna-ETA como una única organización, pues se ilegalizaron en esos años hasta 8 partidos y candidaturas. Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas, que llegaron a tener representación en elecciones autonómicas poco después, y después anularon sin poderse llegar a presentar candidaturas, que esto va a ser un poco una sopa de letras, pues son nombres en euskera, quizá me líe, que me perdonen si no lo digo bien. Herritarren Zerrenda, Autodeterminazionariako, Bilgunea, Abertzale Sozialisten Batasuna, Aukera Guztiak, Demokrazia Euromilioi, que es de la que estamos hablando, y Askatasuna. Y también se ordenó disolver los grupos parlamentarios Socialista Abertzaleak y Nafarroako Socialista Abertzaleak. La otra aplicación de la ley de partidos que ha habido como tal en el Estado español ha sido lo que ya has comentado, la ilegalización del Partido Comunista de España reconstituido. Y también se intentó aplicar a Izquierda Castellana por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, pero no llegó a ningún lado porque no vieron vinculación clara con Batasuna. Que básicamente hubiera sido que alguien que se hubiera presentado en una lista por Batasuna en su momento hubiera estado en alguna lista o algún cargo público de los que se presentan públicamente Izquierda Castellana, hubiera sido suficiente para considerar que ya eran parte de Batasuna. Bien, pues este contexto de estas aberraciones políticas, de esta caza de brujas, es en el que la exbatería de RIP da el paso de meterse en política institucional en esta plataforma electoral, esta Democracia Euromilioi, para esas elecciones autonómicas vascas de 2009. Ya digo, no es ningún caramelito, y aunque era el número 8 de la lista, que no es un cargo alto, de la lista por Álava además, no es un cargo alto para nada, pues era como era un rostro conocido, no solo por ser batería de los RIP, sino sobre todo por esa militancia en los movimientos sociales de Vitoria, pues fue una de las tres personas que estuvo presente en la puesta de largo de la plataforma, junto a la candidata a Lendakari, Amparo Las Heras, que fue detenida apenas unos días después, precisamente por esto, porque ya había estado en otras candidaturas, y fue absuelta luego 3 años después, como comentaré. El Tribunal Constitucional anuló todas estas candidaturas de Democracia 3 millones, no pudieron presentarse a las elecciones autonómicas y entonces llamaron al voto nulo. Lo que hacían era pues que la gente metiera las papeletas que ya se habían repartido antes de la cancelación, o que las cogieran pues de la Serrico Taberna, los bares, los centros sociales, o que las descargaran de internet. Y el voto nulo sacó en toda la comunidad autónoma vasca más de 100.000 votos, que extrapolados así a lo bestia hubieran sido 7 escaños. Luego, bueno, los votos nulos hubieran sido todos a D3M, no está el dato, no se sabe, pero bueno, echas un vistazo a los resultados de otras elecciones para comparar y está claro que era tremendo. Las elecciones anteriores, las de 2005, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que era el partido de izquierda abertzale que se presentó, había sacado más de 150.000 votos y votos nulos había habido solo 4.000, y en las siguientes elecciones vascas, tras todo esto que están juntando, las de 2012, hubo 9.000 votos nulos y H. Bildu sacó 277.000 votos. Ya el contexto político era otro ciclo político, había sido tras el alto el fuego indefinido de ETA, tras el desarme, otro ciclo político que sigue en marcha, que es difícil de analizar, pero que está claro, las elecciones de 2009, el voto nulo saca más de 100.000 votos y se puede considerar prácticamente que eran los votantes de la izquierda abertzale movilizados. Sí, y además en las elecciones de 2009 se pueden considerar, desde este ámbito de la izquierda abertzale así, pero en un ámbito general, como el de un pucherazo en la política moderna, con todas las palabras, sin ningún tipo de problemas, y para mí una pérdida de legitimidad del gobierno que salió en esas elecciones, porque se le había cercenado el derecho a la participación a una parte importante del pueblo vasco. Así de sencillo y así de claro. Sí, sí, sí. Pues en ese año 2009 también pues ya una vez ilegalizado de 3M, ya una vez formado el nuevo gobierno vasco, pues encontramos a Txerra Bolinaga, el batería de RIP, en el Parlamento Vasco, pero no como diputado, sino participando en una acción simbólica de denuncia de todo este proceso, gracias a la colaboración un poco de Estrangis, de Eusko Alkartasuna y de Aralar. Pudieron dar una rueda de prensa con la intención de quedarse allí dentro del Parlamento para dar una huelga de hambre, pero fueron expulsados por la Echana. O sea que una vez más vemos al batera de los RIP dando la cara en una causa tan, tan delicada, porque 2009 fue un año muy movido con esto de la ley de partidos, porque además de estas elecciones autonómicas vascas, había elecciones europeas. Y esas eran en junio, las vascas fueron en marzo, las europeas eran en junio, y hubo otra lista que se intentó de impugnar aplicando la ley de partidos. Fue la candidatura de Iniciativa Internacionalista, la Solidaridad entre los Pueblos, y el gobierno, a través de la Fiscalía, alegó lo mismo que con las otras ocho listas que habían anterior, esa conexión con Batasuna y con ETA. Iniciativa Internacionalista, para en sus recursos, sí condenaron expresamente la violencia en el recurso al Tribunal Constitucional, pero sin embargo la sentencia del Constitucional, que sí les permite presentarse a las elecciones, no la menciona para nada esa condena a la violencia, y sí alega el Constitucional cosas que parecen de cajón para quien acepta el juego parlamentario, como que no es constitucionalmente aceptable la tesis de la denominada contaminación sobrevenida, y que la disolución de un partido no supone la privación del derecho de sufragio de sus dirigentes, afiliados, simpatizantes o votantes. Que es como lo que estamos hablando, es algo de cajón. Y yo sí que quiero recordar una, pues dentro de este mundo de los contaminados y de este maltrato al enemigo en todos los ámbitos, el candidato a la Iniciativa Internacionalista era Alfonso Sastre. Uno de los dramaturgos, si no el que más importante del Estado español de la segunda mitad de siglo XX, y repito, uno de los más importantes, yo le recordaba haberle estudiado en el instituto, pues bien, no solamente se ponía en duda su honorabilidad política, hay que reconocer, o sea, hay que decir que él fue pareja de Eva Forest, que estuvo también presa por el atentado de la calle del Correo, que es la, años después se supo, la que había hecho las entrevistas y había sacado el famoso libro Operación Ogro, que es un auténtico librazo, y es una entrevista al comando de ETA que ejecuta a Carrero Blanco. Pues bien, no solamente se pone en duda la trayectoria política y militante de Sastre, sino yo llegué a leer artículos poniendo en duda la calidad literaria de Alfonso Sastre, a raíz de haberse presentado como cabeza de lista. Sí, y seguro que venía de gente que ya ves tú la calidad que tendría. Efectivamente. Sí. Alfonso Sastre, que a quien no la haya leído, yo tampoco conozco su obra en profundidad, pero sí que he leído un par de obras de teatro de él. Y pues personalmente yo no hablo a nivel político, pero a nivel literario, mira, la recomendación de programa. Hay que ir así para este día del libro que celebramos en esta semana. Efectivamente. Bueno, Iniciativa Internacionalista, al final, como decimos, se pudo presentar. El Tribunal Constitucional cambió el criterio. Sacaron 178.000 votos en todo el territorio español, de los que 140.000 fueron entre País Vasco y Navarra, con lo cual quedan muchas cosas dichas, aunque no fueron suficientes votos para lograr representación en el Parlamento Europeo. Y ya volviendo a Txerra Bolinaga, ex batería de los RIP, pues alguien que se implicó en todo este tema de la política institucional a raíz de un proceso, como decimos, absolutamente aberrante desde cualquier punto de vista, diría yo, desde cualquier punto de vista, hasta el más demócrata no puede admitir esto. Pues además de esto, de meterse ahí, después fue portavoz de ELEAC, que significa ELES, de Libre ETA Legal a Libre Ilegal, una plataforma que nació en el año 2011, con la normalización política y democrática como meta, con miras de convertirse en referencia de la lucha por los derechos civiles y políticos en Euskal Herria. Y bueno, es una plataforma que sigue existiendo, y Txerra pues fue uno de sus portavoces, aunque desconozco si sigue siéndolo, pero sí que esta plataforma denunció mucho en su momento pues todo este proceso, el proceso 1998 y muchos otros similares, que la verdad es que muchas veces parece que si se ven de Miranda para abajo es como decir, si estás en contra de esto, es que eres etarra, y no necesariamente, y es algo que debería asumir cualquiera con un poquito de odio a la represión y odio a la arbitrariedad. Pero bueno, así nos luce el pelo en estos tiempos tan, tan complicados. Sin ser simpatizante, desde luego, de la izquierda abertzale en muchos de sus aspectos, efectivamente, o sea, no era serio jurídicamente, legislativamente, todas estas iniciativas. era preciso rechazar todo esto desde muchas personas que no formasen parte ni siquiera de del País Vasco, y efectivamente, por suerte, digamos, ha habido una cierta normalización, y bueno, eso también daría para otro programa, ¿eh? de música y... Sí, sí, sí. No, y seguiremos y hablando cultura. De gente vinculada a la izquierda berchale, que ha hecho música. Bueno, la izquierda berchale, para ir cambiando y yendo a la siguiente historia, ha inspirado otros movimientos políticos más o menos similares en diversos puntos, y no han tenido que irse muy lejos. A orillas también del mar Cantábrico, en Asturias, veíamos como a principios de los años 90, un grupo de currelas de la ciudad industrial de Avilés recuperaban el idioma ancestral de su tierra, pero con los sonidos que lo pegaban entonces. Algo más trayor, más rollo Negu Gorriak con Reixens de Manchín. Vamos con los Dick Zebra. Acabamos de escuchar Dick Zebra con uno de sus temas clásicos, Nun llores. Yo reconozco que cuando dice lo de Duro Felguera Resistencia Obrera, levanto el puño yo solo. Aunque esté fregando los cacharros, levanto el puño, porque es de esos clasicotes de los Dick Zebra. Y era visto, ¿no? Era un grupo con este discurso, con esa trayectoria. Es hasta lógico que se hayan metido en política institucional. Sí, un grupo, pues quizá el grupo más mítico de rock en asturiano. De rock político, por lo menos, ¿no? Tenemos a Intolerance, que es un grupo más de hardcore, o Escuela de Odio, que también tienen bastante conocimiento fuera de Asturias, pero que canten específicamente en euskera, en asturiano. Y yo hablar igual de dos grupos, Los Berrones, que no es político, que no es político, a pesar de de que hay gente muy interesante que ha formado parte de Los Berrones y Disebra, que es igual la banda, y en concreto por su cantante Xune Lipe, que bueno, digamos, es un personaje muy conocido en Asturias y además con una presencia no solamente en la política, sino en los medios de comunicación asturianos desde hace años ya. Sí, sí, sí. Recuerdo el último viaje que hicimos tú y yo por Asturias, que de repente estamos perdidos en mitad de Asturias, en un valle que solo se escuchaba en la radio pública asturiana, y de repente esa voz me suena. Y, joder, qué músico te están poniendo, no te jode. Aquí el cantante de es un Elipe de Disebra con un programa en la radio pública asturiana de rock, no solo un asturiano, pero, oye, calidad ahí de repente. Cuando acto seguido pues nos pusieron a alguien hablando de las vacas, fue un shock. Sí, sí, exactamente, estábamos en la zona minera entre Llangreu y Siero, intentando llegar a la autovía, y sí, sí, o sea, Xune, que ya os digo, es un personaje muy conocido en Asturias, no solamente por Disebra, por su conocimiento de la música y su importancia además en la preservación del asturiano, sino por su presencia en medios de comunicación escrito, en radio, en televisión, y años después por su presencia en el ayuntamiento de la tercera ciudad de Asturias, que es Avilés, aunque hay que decir que Xune ya había formado parte de iniciativas que intentaban llegar a lo institucional desde el nacionalismo asturiano, pero sin suerte. O sea, él ya había formado parte de partidos independentistas asturianos, el cual el más conocido es Andech Astur, que es igual el partido histórico del asturianismo político. Pero bueno, si no suena fuera de Asturias mucho esto, es lógico, porque el independentismo y el nacionalismo asturiano es una fuerza política muy minoritaria, muy, muy, muy pequeñita, y bueno, que ha tenido una diversidad de partidos y decisiones estas décadas también bastante bastante importante. Había una broma que es una pena, pero es cierta, que es que los únicos diputados que ha habido, tanto en el Congreso Español como en el Parlamento Asturiano, con cierta tendencia asturianista estos últimos años, han sido los de Foro Asturias, de Cascos. Y anteriormente sí que hubo partidos de carácter regionalista en el Parlamento Asturiano, pero no con la presencia de Foro Asturias, así que si la presencia asturianista tiene que ser el castismo, pues os podéis imaginar que desgraciadamente Asturias no es Euskadi, no es Cataluña y desde luego no es tampoco Galicia. Desgraciadamente, en algunos aspectos. Es que es curioso, sí. La trayectoria de Disebra es un grupo que sigue en activo, más o menos sí, sí. Irregular, pero tienen 13 trabajos en total, empezaron en el 87. Y además me llama mucho la atención, vamos, el último trabajo es un disco en directo para celebrar los 30 años de la banda, grabado en directo en septiembre del 17 en Oviedo, bastante buen disco, pero me llama mucho la atención que desde ya su segundo trabajo, en el año 93, se montaron su propio disco, sello discográfico, La Guañaz, que es, si no me equivoco es el nombre de una montaña, ¿no? de algún accidente geográfico de allí asturiano, y la verdad es que llevar desde el año 93 editándote tus propios discos y los de otras bandas en asturiano, no solo de rock, sino muchísimo folk, a mí me parece que es algo muy muy pionero y muy también a tener en cuenta de el rollo que llevaba los Disebra, ¿no? Querían difundir con la música que les molaba la cultura asturiana a su manera y lo hicieron pues jugándose su dinero, porque La Guañaz es una empresa pequeñita, pero empresa al fin y al cabo, y lo llevan haciendo desde el principio, que muy muy muy pocas bandas pueden decir que hayan hecho eso, ¿eh? Efectivamente, sí. Aquí igual se ve un paralelismo de los varios que puede tener Xune Lipe con Fermín Muguruza en el País Vasco. Igual que Fermín Muguruza monta esa Nocenquí, aquí tenemos discos La Guañaz. Y sí, aunque es verdad que el asturiano para la literatura y para determinados estilos de música, sobre todo el folclore, tiene bastante presencia en el país, en Asturias, en el resto de la vida pública o no se utiliza o se ridiculiza o se utiliza solamente para cosas graciosas, el típico paleto de pueblo, jaja, jiji, y el hecho de que Disebra haya sido una cara visible y además un grupo con con una importancia pública muy grande. Siempre se dice también que estos tocan en todas las fiestas de pro a los que les llamen a tocar en verano. O sea, hay veces que les pueden estar viendo fin de semana sí, fin de semana también, en todo tipo de festivales, fiestas... Pues yo llevo sin verles, macho. Tal. 8 años llevo sin verles. La última vez les vi en Madrid, ni Prado ni Leches. En la sala Tabú, pues, éramos 4, pero hostia, qué bien lo he pasado. Qué pedazo directo tienen. Yo les vi una vez solamente, porque es verdad que tampoco es mi estilo de música, en San Juan, en la foguera San Juan que se hacía en Caravia, tirando para las playas del Oriente Asturiano. Y bueno, pues que un grupo tan conocido apueste muy, muy, muy directamente por cantar en asturiano, por utilizar el asturiano, ayuda a quitarle, digamos, esa imagen de, bueno, el asturiano está muy bien para los cuatro poetas flipados, para hablar, para cantar un poco en folclore y para las cosas graciosas. De entonces, hecho, nos contaron, final... les entrevistamos para, no sé si fue en Radio Ela y luego lo pasamos a Strasse o directamente en la revista Strasse, nos contaron que les habían hecho una oferta cuando tiene el parón Celtas Cortos, que Celtas Cortos es un grupo que han vendido discos, estos sí que hubieran sido discos de oro, de platino y lo hubiera hecho falta, y lo siguen siendo un grupo que toca mucho. Les entró la discográfica para decirles si querían ser ellos un poco como el nuevo grupo con ese sonido, así un poco rebelde, pero les ponían condiciones. Y una de ellas, por supuesto, el asturiano, quizá una canción en asturiano o en el disco, pero eso tiene que ser en castellano porque tenemos que llegar al mercado completo, y cuentan que, bueno, que agradecidos porque pensaran en ellos, que porque musicalmente les pudieran comparar a Celtas Cortos, que es un grupo que musicalmente son tremendos, pero que su actitud es otra y su política es otra, con lo cual, pues otra cosa a respetar de ellos. Podrían haber vivido del grupo como unos señores perfectamente y decidieron que no, que su discurso era otro. Bueno, a respetar y que les loa, porque sabemos que el mercado de música en catalán, en euskera o en gallego es pequeño. En asturiano no conozco datos, pero imagino que también es muy pequeñito, incluso dentro de la propia Asturias. Ya de por sí, el que conozco un poco más, que es quizá el mercado editorial escrito en asturiano, también es minúsculo. Y que te pongan eso delante, cuando encima eres de Avilés, que será la tercera capital, la tercera ciudad de Asturias, pero en una crisis industrial permanente desde hace décadas, y ser capaz de decir que no, me parece, y además por algo como es la defensa de la lengua asturiana, que ya sabemos todos los ataques que lleva recibiendo estos años, y que ni siquiera a día de hoy ha conseguido ser lengua oficial, cosa que espero que cambie próximamente, pues les honra. Y vamos, a mí como persona no asturiana, pero asturfalante, pues la verdad es que, mira, pues se agradece mucho, la verdad. Sí, además intentaron también ellos con su actitud, con su sonido, intentaron pues meterse más en el mercado festivalero, intentaron pues salir un poco de las fiestas de Prado y tocar más, pero no les terminó de salir, no terminaron de cuajar, y es una pena, la verdad es que ya digo, un sonido tremendo, las letras pues bastante bien, no que sé, dentro de lo que sea todo este mercado combativo, pero no terminaron de romperlo, y ya te digo, de sin ser asturiano, como que te molara ir a ver a Dixebra quedaba extraño. Sí, si no, sí. Si no era ahí en Asturias. Y como que es una pena, ya te digo, a mí es un grupo que siempre me han... Desde que los vi la primera vez en algún Derrame Rock sería, dije, hostia, este grupo mola. Pero ya te digo, cuando vinieron aquí a Madrid éramos 4. Y que creo escuela en Asturias con este estilo tan característico de ska, punk, con gaita, que es una cosa muy, muy, muy, muy llevada en los grupos de allí de Asturias. Hay varias bandas estas que, bueno, sí. Yo os digo, tampoco soy lo mío, pero bueno, supongo que a ti te gustarán más que a mí. Sí, pero vamos, me quedo con todas, me quedo con Dixebra. Sí, pero por calidad musical y estilo y letras, de todos esos los que conozco, lo mismo luego hay sorpresas que no conozco, meto la pata. Para mí los maestros son los pioneros, los primeros. La verdad es que la evolución musical de Dixebra también es muy, muy, muy, muy buena. A mí es con diferencia el grupo que más me gusta de estos, desde luego, sin menospreciar a los demás, pero sí, muy buena banda, y aunque no consiguieran petarlo en festivales, sí que Xune, y si no recuerdo mal, otro de los, no sé si el bajista de Dixebra, sí que llegaron al ayuntamiento de Avilés, además de con unas peculiaridades muy, muy específicas de Asturias también, que es... el hecho de que ellos entren en el Ayuntamiento de Avilés en la anterior legislatura, de la del 2015 a 2019, y entran dentro de las listas de Somos, de una de las confluencias de Podemos. Y hay que recordar, esto ya hablamos de política de altos vuelos, que en Podemos Asturias era uno de los, ahora mismo no sé cómo andarán, pero era una de las de los sectores de Podemos con una tendencia a la independencia del centralismo propugnado desde Madrid más marcada, junto con el tema de Andalucía, de Galicia, de Cataluña y demás. Y así más a nivel de clave interna, hubo un sector del asturianismo clásico de siempre, que bien había militado en partidos nacionalistas asturianos, bien estaba dentro de los movimientos sociales, pero muy, muy vinculados al asturianismo político, que dieron el paso y se integraron en Podemos. Algo que fue en cierta parte criticado y en cierta parte difícil de entender para la gente más, digamos, del ambiente independentista, ¿no? Alguien que salga de partidos que apuestan claramente por la independencia del socialismo en Asturias a una vertiente pues española, con un partido mucho más moderado, aunque sea dentro de ese partido formando una corriente que apuesta, por ejemplo, por la oficialidad del asturiano, por las características regionales específicas de Asturias como país, pues digamos que hubo una cierta, no sabría decir si polémica, pero bueno, que fue curioso, ¿no? Porque además sí, llama la atención, claro. De por parte de este caso, hablando de su élite, sino por parte de bastante, bastante gente. Así que como anécdota queda, y bueno, pues decir que en las últimas elecciones, que yo sepa, no se presentó, o en todo caso, pues no, ya no forma parte del Ayuntamiento de Avilés. Lo curioso es que todo esto lo ha ido haciendo en paralelos con el grupo, con la, sí, con la editorial, con el sello, sí, con ese trabajo en medios de comunicación, que es algo que no ha pensado que como es como un paso natural, digamos. La política institucional es una posibilidad que te da, es parte de mi militancia cultural asturianista, por decirlo así de algún modo. Pues sí, sí, y más pues con un carácter no solamente con el asturianismo, que es igual lo más conocido de, digamos, al exterior, ¿no? Por el hecho de que canten en asturiano, pero como he dicho antes, también hay un regionalismo asturiano muy de derechas, muy conservador, y aquí estamos hablando de personas vinculadas siempre a la izquierda, vinculadas siempre al movimiento obrero en Asturias, pues como la canción que acabas de poner, ¿no? Y bueno, pues y como la que viene ahora. Y con la que viene ahora, evidentemente, que igual es mi canción favorita de Disebra, y que para, digamos, para cerrar un poco el círculo, Disebra significa disebrar, es separar, es asturiano, y Disebra, digamos, o sea, Asturias Disebra es el grito típico además del independentismo asturiano, puso Asturias Disebra, vive Asturias separada. Así que curioso, ¿no? Pues este proceso, ¿no? Al salto a un partido político estatal, aunque se me había olvidado, y es importante que él fue como candidato independiente. Sí, que no es tontería, cierto, ¿no? Punto es chocante, pero en este caso no tanto como otros que se sucedieron. Sí, un poco puro pragmatismo. Pues bueno, esta canción, sí, efectivamente, con la que cerramos este bloquecillo, no el programa, después contamos un par de cositas más. Indios de Disebra, en este caso la versión en directo grabada en Oviedo en ese concierto para celebrar los 30 años que llevan ya los Disebra haciendo cosas como esta. Estrellas y humildad, una vía diferente. Si fuéramos donde fuéramos, estrellas. negros o africanos, al final obreros asturianos. Por eso New Morphin Gates con cuentos, por eso New Morphin coreanos, puente hermanos de humor, número 10 de diferencia. Para el capital somos dos indios de la misma tierra. Esta zona no es fábriques, dejaronnos Nakai con un palmo de narices. ¿Qué más da? ¿Dónde sellas? ¿Qué más da? La oficina del INEM, todos por igual. Por eso, no más vengáis con cuentos. Por eso, no más llaméis coreanos. Vete, hermanos, de rumor, no hay diferencia. Falta vital, somos dos indios de la nuestra tierra. Soltaron los perros. Ya está claro que el problema no son los emigrantes. Ya sabemos que el color de la piel no es la causa. Y es ridículo el racismo, la barricada. Por eso no nos digáis que sobramos. Por eso va a luchar, va a faltar toda la fuerza. Lo mismo que antes fuimos compañeros. Nadie es que somos dos de la nuestra tierra. De la nuestra tierra. De la nuestra tierra. De la nuestra tierra. Bueno, ya recta final de este programa número 82 de Cienfuegos, Política y Rock. Hoy otra vez el tema principal ha sido políticos y rock. Y tenemos más historias en las que iremos profundizando en próximos programas. Porque la verdad es que nos habéis guiado a conocer más historias y nos hemos ido poniendo a ver que hay más cosas. Y ahora es el momento para las colaboraciones. Recuerda, la guerrilla radiofónica de Cienfuegos la hacemos entre todas. Puedes escribirnos al email latidodelibertad@nodo50.org o contactar en las distintas redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y en esta última red nos llegó este mensaje. Desde Solar queremos enviaros nuestro nuevo single, que se estrena hoy mismo. No tienes nada que hacer. Un grito contra el bullying, contra el que queremos crear conciencia a través de la música. Esperemos que os guste y agradecemos mucho cualquier tipo de difusión. Un abrazo. Pues abrazo de vuelta, por supuesto, para este grupo, para Solar. Y nuestro tipo de difusión, pues es esto, ¿no? Que es que se escuche aquí la música. Antes de despedir, algo que comentar, compañero Jonathan Ramírez. Pues nada, solamente agradecer volver a estar aquí y nada, despedirnos efectivamente de ese gran hombre que fue Juan Cotino y que disfrute con Juan Pablo II, que sí, se lo ganó. Pues seguimos, disfrutamos, Solar, No tienes nada que hacer, que nos enviaron su canción, tú también puedes enviarnos las cositas. Nos escuchamos. canciones no son.